Buenas tardes, querida Radio Nautas. Querida audiencia. No querida audiencia. Saludamos a nuestro operador, antes de nada. El Colo, ¿no es? Juan El Colo. Que esperemos que siga siendo, o no sé si será siendo después, nuestro operador. Si nos soporta, hoy va a seguir siendo nuestro operador. Suplantamos un Colo por otro Colo. Tal cual. Sí, el Colo anterior estaba al lado nuestro. Y como no lo queríamos tener más al lado nuestro, ahora hicimos de cuenta que pusimos otro como operador. Ahora nos vamos a llevar mejor. Seguramente. A la distancia. un saludo para el Colo. Sí, tal cual, sí. Que no nos debe estar escuchando, no, pero a alguien quizá le pasa el dato. Seguramente. Que lo saludamos. Sí. Eso es importante. Bueno, arrancamos un poquito retrasados porque tuvimos un percance en la vía pública. Sí. Nos chocamos de frente con Beto Orlando. Con Beto Orlando, sí. La gente recordará a Beto Orlando. El romántico de... De la canción. De la canción y de... Los Olmos, como me dijo uno en vez de Olmos. Lisandro Olmos. Lisandro Olmos, claro. Creo que era de ahí. Mira, el Beto Orlando. Así que lo tuvimos que invitar a un asado porque, imagínate, te chocás de frente con... Sí, estrella de todas las parrillas que hay por la zona de 520, y Ruta 2. Tal cual. Sí. Furor. Furor, si se verán pósters diseminados por toda la zona. Sí, por los baños mismos de esos restaurantes también. Sí, leyendas. Beto Orlando Corazón. Tal cual. Cásate conmigo. Sí. Beto. Por Beto favor. Sí, bueno. Pero está, bueno. Decimos que está en buen estado de salud, que todos. Sí, tiene 83 más o menos, ahora no sé cuánto tiene. No, el golpe, digo que el le golpe, acabamos de dar golpe, con la sí, bicicleta. Sí, claro, es importante para la familia que se quede sobre tranquila, que Beto se quede tranquila, que puede seguir cantando. Sí. Estaba mal herido en el 95% del cuerpo, menos las cuerdas vocales. Quedaron intactas. Por lo tanto, él puede seguir cantando internado. Bueno, hoy queríamos arrancar despotricando sobre un tema crucial para nuestras vidas. Y la de la gran mayoría de... Sí, en esta nuestra tercera temporada, ¿no? Tercer temporada en el segundo año. Algo inaudito, inédito. Insólito. Y que va directamente para los récord Guinness. Sí, ya estamos hace rato. Sí. Porque la segunda temporada... ¿Duró cuánto? ¿Cuánto? ¿120 minutos? 120 minutos. Menos, 115 minutos. 115 minutos. Ahí también tuvimos un inconveniente. Sí. Nosotros vamos de inconveniente en inconveniente, pero sabemos superarlos. Sí, con Scioli, más precisamente. Con Scioli, sí. Y su brazo armado. Sí, nos quiso señalar con un movimiento brusco y el brazo siguió de largo. Ingresó al estudio de la radio, lastimó a nuestro operador y se enojó. Y no quisimos hacer más el programa. No, ¿qué pasó en realidad? Fuimos vedados. Para mí que fue a propósito. Nos dejaron colgados en la puerta cuando quisimos ir a hacer un programa. Esto es una denuncia, ¿no? Sí, esto es una denuncia pública. Quisimos hacer el programa y no había nadie, ni siquiera nos avisaron. Y bueno, así que dijimos, volvemos a Radio Nauta porque quisimos venir antes. Y claro. No nos había gustado el horario, que creo que era este mismo. Porque dijimos, la gente va a dormir, pero bueno. Claro, es la hora de la siesta. Sí, ¿no? Los vecinos dirían, che, está cabeza de plancha el vecino despertándolo de la siesta. Entonces, ahora nos decidimos y dijimos, volvemos a Sí, todo el contenido que teníamos reservado para la noche, el horario nocturno, ¿no? Sí, lo vamos a hacer de tarde. Lo vamos a hacer de tarde, sí, porque totalmente. No nos queremos adaptar. No nos vamos a reservar ninguna barrabasada. Pero antes de empezar con la solicitada, para la gente que es nueva y nos está escuchando, ¿no? Sí. Que siempre hay oyentes nuevos. Claro. Lógicamente no tenemos una legión importante no, de por favor. Seguidores. Tenemos tres, modesta, cuatro. Sin incluir a los familiares directos. Sí, que no sé si están. ¿De qué va el programa? Nos presentaron como el varieté de la tarde. El varieté de la tarde, sí. Y bueno, sería un varieté bizarro, si se quiere. Un varieté... No hay alcohol porque son las no nos dejan ingresar. 18. Sí. Pero salvo eso, digamos, vamos a tener un poco de todo. Música. Un poquito de todo. Música, sí, entrevistas... Trataremos de meterle un poco de humor. Noticias, claro, importantísimas. Semblanzas de personajes que vivieron su vida... Al extremo. Al extremo, sí. Al extremo de lapidarse. Hasta lapidarse, inclusive. Nuestros ídolos, digamos. Nuestros ídolos van a ser retratados aquí, en profundidad. En profundidad, ¿cómo nos caracteriza? Cómo nos caracteriza, claro que sí. Y una sección que nos caracteriza es justamente la solicitada. La solicitada. Donde despotricamos a diestra y siniestra contra acontecimientos de la vida, ¿no? Sí, injusticias. Injusticias del cotidiano, ¿no? Que nos afecta en general a... Bueno, a estudiantes. Al normal desenvolvimiento, ¿no? Sí. Como persona. Y sobre todo un sector de público, digamos, de clase media, estudiantes, ¿no? Gente que anda a pata, ¿no? No nos vamos a despotricar a un servicio malo de limusinas, por ejemplo. Claro, no. No, vamos a despotricar, no sé, al colectivero que te para media cuadra y que no te deja pisar, que ya está arrancando, claro, el hijo de remil. Sí, tal cual. Y cosas así, por el estilo. De ese tenor. Graso. Luchana, sí. Y entonces hoy teníamos preparado algo que te afectó a vos. Querido, claro, turco, no lo presentamos, vos sos el turco. Yo soy el turco. Yo soy pato, o yo soy pato y vos sos el turco. Algo que te decíamos, algo que te afectó directamente, sí. que te sigue afectando. Que me sigue afectando. Al punto de enloquecer. Tal cual, porque sí, yo sí. Te veo acá totalmente trastornado, sí, yo te sí, estoy sí. teniendo miedo. Sí. Así que quiero que expulses tu rabia. Sí, contra las inmobiliarias, ¿no? Contra las inmobiliarias, sí. En particular con una, sí. Maceto Propiedades. Maceto Propiedades, por favor, ni se les ocurra alquilarle algo a Maceto Propiedades. Ni se les ocurra, porque realmente se van a sumergir en un berenjenal que para salir va a ser una tarea ciclópea directamente. Me gustó esa palabra. ¿Ciclópea? Sí, o berenjenal. Las dos. Ah, está bien. No. Hay que tener cuidado con el tema de las inmobiliarias, ¿no? Y en este caso, despotricar a... ¿Qué te hizo particularmente, brevemente, Maceto, por ejemplo? ¿Algunos...? Problemas con el contrato. Sí, como pasa siempre. Como pasa siempre. Dicen una cosa y no la cumplen. No, pero al momento de firmar el contrato. Ajá. Nosotros habíamos hecho la reserva, ¿no?, del inmueble. Y resulta que lo que tendría que ser normalmente 10 días... Sí. Que es el hasta cuando tiene valor la reserva, digamos, ajá, en términos generales. Sí. Duró 20 días. Claro. Lógicamente nosotros estábamos con una... Vos te estás necesitado urgencia, de mudarte a ese lugar, exactamente, obviamente, ¿no? Porque sí. Uno hace la reserva justamente. Y el tipo te hace esperar 20 días, ¿no? Y si uno tiene que dormir en la calle... Claro. A todo esto, firmamos el contrato un viernes, uh-huh, pero él no se queda para firmar el contrato, sino que va el lunes. Bien, son 3 días más. Sí. No entrega una copia del contrato timbrado, ¿no? Sino que entrega una fotocopia, no. Que ni siquiera la entrega. A todo esto hay una serie de arreglos a hacer en el inmueble, ¿no? Que figuran en el contrato. Sí. Que se dilatan por espacios de 4 meses. Nada. Entre ellos incluía el cambio de una cocina, ¿no? Que estaba para atrás. Yo te invitaba a tomar mate a casa y tenía que invitar el día anterior, digamos, para ir poniendo el agua en la pava, ¿no? Y que esté a temperatura más o menos para tomar mate y no tereré. Claro. A ese nivel, digamos, los problemas con... Vos alquilaste sabiendo que tenía problemas, pero con la promesa de que en claro, breve porque... se iban a arreglar. A ver... Estos 20 días que él tuvo, digamos, de... Eran para arreglar esas cuestiones. Era, en teoría, para arreglar estas cuestiones del departamento, que en teoría solamente le faltaba un par de manos de pintura. Uh-huh. Cuestión, obviamente, que después nosotros vimos que no era así. Por otro lado, intentar contactarse con Adrián Maceto, que es Adrián Maceto. El dueño de la inmobiliaria. Y que no solamente ¿dónde es queda dueño, la inmobiliaria Maceto? La inmobiliaria queda en 40... 4 y 5. 40, 4 y 5. Sí, 40, 4 y 5. Sí. Misión imposible contactarse con... Misión imposible contactarse con este muchacho. ¿Por qué? Él duerme, digamos, hasta las 12 del mediodía, más o menos. Nunca está a la mañana en la inmobiliaria y cuando uno lo intenta llamar por el teléfono, resulta que atiende el contestador, ¿no? Claro. Él se maneja mediante mensajes de texto. Mirá, es... Totalmente serio el hombre. Sí, no. Responsable. No. Realmente. Totalmente. Sí. Pero intentar, ¿no? Justamente que la gente, porque ahora empieza el calor, ya estamos en septiembre, uh-huh, un par de meses más y ya empieza todo el aluvión de gente que empieza a notarse en las facultades. Claro. Y en ese interín aprovecha, ¿no?, para ver departamentos, sí, reservarlos y reservándolos, para que no se coma este sapo, ¿no?, de la inmobiliaria Maceto y de muchas otras que por otro lado también te piden hasta exámenes de orina, sí, de qué sangre color de medios usás, sí. justamente para alquilar, ¿no? Una cuestión. Exigen totalmente... lo que después no brindan, porque después no responden de la misma manera, acorde con las exigencias. No, lógicamente, ¿no? Hay. Si uno se retrasa un mes, las condiciones después para pagar ese mes son directamente usurarias. Sí. Por otro lado, también en el contrato generalmente se pone como que uno se haga cargo del inmueble cuando en realidad el que se tiene que hacer cargo del inmueble es el dueño del inmueble. Es el propietario, seguramente. El propietario. Sí, sí, sí. Como es. Así que... En mi caso, yo te voy a contar mi experiencia. Tenía alquilado un inmueble en Capital Federal y la inquilina se me fue sin pagar los últimos dos meses. Sí. Y, digamos, la obligación de la inmobiliaria es... buscar que de alguna manera esta persona termine, justamente, pague, ¿no? No sé, embargarle el sueldo, algo, dos meses, no es una, no es medio mes, qué sé yo. Y nunca pasó nada, es de esto hace 3 años y la inmobiliaria nunca hizo nada. Si la contactó a la persona y cobró, que es probable, a mí nunca me avisaron. Claro. Y es una inmobiliaria bastante conocida de Capital Federal, o sea que uno puede esperar cualquier cosa de cualquier inmobiliaria. Sí, no. No desde, es que... Y desde ambos lados, digamos. Claro. Porque en tu caso, digamos, no estabas como inquilino. Claro, propietario, como, claro, precisamente. No solo estafan al inquilino, sino al propietario. Exactamente. Cosa insólita. Bueno, digamos que tienen una cierta política... Estafamos a todo el mundo. Claro. No hacen distinción. No, sin distinciones ni bandería política, ¿no? Muy bien. Ni distinción de clase. Claro, no. No les importa nada. Tal cual. Así que más adelante no vamos a tener... Sí, al final del programa, la última media hora, vamos a estar entrevistando a Germán, si no me equivoco, de la Asociación de Inquilinos, al presidente de la Asociación de Inquilinos, que nos va a estar contando de qué se trata la movida, la asociación, porque bueno, cumple una labor de defensa, ¿no? Del inquilino, que está siempre tan poco cuidado. Sí, tal cual. Que está. ¿Eh? Y que por otro lado, digamos, tiene ciertos derechos que a veces no lo termina ejerciendo. Porque no los plenamente conoce. Porque en parte por desconocimiento, ¿no? Mm. Y en parte también porque acarrea hacer toda una movida de tramiteríos. Sí, y que lleva muchísimo tiempo. Que lleva tiempo, digamos, pero por otro lado es la manera que tiene uno de ejercer, ¿no? Claro. Ese derecho como inquilino. El Colegio de Martillero, por ejemplo, tiene un lugar donde uno va, hace la denuncia, la presenta y se le arma expediente a la inmobiliaria. A la inmobiliaria. ¿Cómo es? Pero uno tiene que ir, presentar todo por escrito, digamos, es un trámite. Sí, tramitería engorroso, como casi siempre. Sí, hay que presentar, obviamente. Lo que es funcional al negocio. Sí, pero debo decir, digamos, que en el Colegio de Martillero... Responden. Responden con... Bueno, buen dato eso. Con celeridad, digamos, porque... Te citan para una hora, a esa hora te están atendiendo. Ajá. Te dicen de acá a 15 días, digamos, te vamos a estar llamando para convocarte, ¿no? A presentar la documentación. Y en 15 días exactamente, acá es el llamado del colegio. Realmente, bien, en ese mirá, sentido, no lo sabía en su momento. Sí. Lógicamente uno después también... Ahí están reunidas justamente todas las inmobiliarias de La Plata. Ajá. Hay que, ¿cómo decirlo? Confiar, digamos, en la moral del cuerpo colegiado. Sí. De que va a ser un órgano totalmente imparcial a la hora, ¿no? De. Yo creo más que nada que si. Examinar la demanda o el. Sí, que si te defiende, de alguna manera le conviene defenderte. Entonces, bueno, te va a defender. Sí, no. Lógicamente, cuando uno presenta pruebas, digamos, irrefutables, claro, el abogado que tiene justamente eleva eso al cuerpo colegiado que tiene la entidad para hacer justamente la denuncia pertinente y ellos tienen un sistema, digamos, de multas, ¿no? Para las inmobiliarias y bueno eso tiene que aplicarla. Si se aplica o no, digamos... Ahí ya yo desconozco al menos, ¿no? Pero está en uno, digamos, hacer todo ese proceso para... Justamente para que le poner foto, ¿no? Nosotros queríamos aplicar justicia por mano propia y colgar un pasacalle en la puerta de Maceto. Sí. Pero nos agarró la tormenta y... Sí, realmente... En el... Era demasiado. Y tocaba Beto Orlando ahí en una parrilla Beto Orlando, cercana así de calle que no... 1. Dijimos, no, vamos a ver a Beto. Sí, no nos podemos perder esto. Exactamente. Bueno, ¿te parece pasar a una efemérides que teníamos preparada? Claro, porque hoy es 2 de septiembre y cumple años John Zorn. Ajá. Mucha gente no conocerá, pero en el ambiente musical, digamos, en especial del jazz, es un artista de vanguardia que se sumerge en un montón de estilos disímiles que van desde el jazz más clásico hasta la música judía, pasando por la banda de sonido de clásicos de Hollywood. Está muy influenciado por gente como Ennio Morricone, por ejemplo. Uh-huh. Un tipo realmente que la música que hace es está netamente a la vanguardia, digamos, en el sentido de que siempre está tratando de mezclar, innovar y darle una vuelta de tuerca a cosas, digamos, como son, ponele, temas de la canción judía, uh-huh, o la música klezmer, que se llama. Y por caso, bandas de sonido que fueron furor, darle una vuelta de tuerca, innovar desde composiciones propias, digamos, en nuevos aspectos estilísticos. Así que hoy cumple años este señor, así que lo queremos recordar, porque realmente es un músico. Zorn. John Zorn. Estuvo. Zorn. Nada que ver con Kosher Waters. No. Música en serio es este. Esta es música en serio, la otra también es música en le serio. Podría, sí, le podría hacer las bases, ¿no? Musicales. Sí, y sí, Kosher no, se contacta con John. Sí, no, es un tipo que mezcla, por ejemplo, samba con música de la China. Ajá, John wow, Zorn. Hay que escucharlo. Sí, realmente. Alta es fusión. Es muy bueno. Tiene un montón ¿Vamos de proyectos. A escucharlo hoy? Hoy lo vamos al tema de samba con. ¿Con música china? Con música ¿Lo china. ¿Lo vamos a escuchar? Lo vamos a escuchar más adelante porque bueno, es un tema que nosotros, no hoy particularmente, pero que ajá, es un tema que da para usarlo en el programa para cortina o cosas así. Hoy vamos a escuchar otro tema que no recuerdo el nombre porque no me abre el. ¿No me abre? Sí. Pero. Muy bien, el colo, tema, muy bien, grande, el colo que nos tira el nombre. El salvavidas nos tiró. Invitación a un suicidio. Invitación a un suicidio. Tema de John Zorn que vamos a escuchar. Cuando quieras. Thank you.

gente. ¿Qué pasó? No, digo que Italia vende casas a 3 reais. Ah, o 1 euro. O más o menos 12 pesos. Claro, 13. Nosotros estamos con problemas inmobiliarios. Claro. Y bueno, nos vamos a tener que ir a Italia. Claro. A comprar. Mira, la noticia dice: imagine comprar una casa por apenas 3 reais. No, ¿qué es esto? No, eso es la. Perdón. En portugués. En portugués me cago con francés. Vamos no a bajarlo al castellano. Que, claro. Bueno, es una de las geografías con más historia del mundo. Sicilia, en Sicilia. Sicilia. Sicilia. No me meto a otra CH donde no va. Esto, ¿sabés por qué es? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia se sumió en una pobreza extrema, la gran mayoría de los habitantes del pueblo se fue, ¿no? Se emigró, se fue a otros países porque no había ni siquiera para comer. Así que abandonaron las casas y nunca más volvieron. No hay familiares, las casas estuvieron abandonadas, vacías. Todo este tiempo, imagínese cuántos años hace después de la Segunda Guerra Mundial, usted que es bueno y para las matemáticas. 200 años, más o menos. 55 y 14, casi 70. Claro. ¿Eh? Como la edad de Beto Orlando. Hoy estamos, sí. Lo vamos a. Sí, a nombrar y mencionar. Todo el tiempo a Beto. Pero, a ver, ¿cuál es el yeite acá? El yeite es ir. Sí. Anotarse en un sitio. Sí. Primero tampoco te es exigen. Que tienen muchas casas, digamos, para. No, 20 casas. Son 20 casas, sí. Claro, las casas son del siglo XII, siglo XIII, son increíbles. La imagen, sí. Si ustedes ponen Italia vende casas a 3 reales o a 1 euro, van a encontrar excedida la noticia y van a ver una imagen de las casas son de adobe, construidas en el siglo XII. O sea, adobe es la que tiene Photoshop. Adobe, PDF, son de adobe, ¿no? Sí, sí, son hologramas de casa, en realidad. No, usted conoce la técnica de adobe milenaria. Sí. Con ese estilo, ¿no? Tan particular, barroco, si no me equivoco, es por el siglo XII, usted que sabe más de historia que yo. No, anda por ahí. Desconozco. No. ¿No? Bueno. No me quiero sumergir, aventurar, arriesgar algo cuando en casa espera una profesora de historia. Ah, claro, bueno, la cuestión es que son estas casas tan antiquísimas, sí. Al borde de la playa, en la montaña, esa geografía que tiene sí. El sur de Italia, tan particular, tan hermosa. Y bueno, para conseguir la casita uno tiene que primero hacer. Cumplir una serie de requisitos. El más importante, obviamente, es hacer un depósito de 5.000 euros primero. Claro. ¿No? Pero son casas que están valuadas más o menos en 15.000 euros. Digamos que uno podría hacer un negocio estupendo con esto. El tema claro. Es después, dice la noticia, que después el gobierno de esta provincia de Italia devuelve el resto. O sea, debería devolver 499.099 euros. Sí, cosa media difícil. El tema está en que ellos pagan, digamos, el que quiere una de las casas, sí. 5.000 euros sí. En garantía, ¿no? En para garantía. Cumplir con la renovación de la estructura y la fachada claro. De la vivienda. Y después tienen un plazo de 5 años. Para sí. Hacerla nuevamente habitable. Ajá. Y esto puede acarrear un costo de hasta 35.000 euros. Claro. Así que digamos, hay que no es. No es así, pero bueno, el título es claro, tentador. Yo me guío por el título nada más. Claro, encima, obviamente, los compradores, ¿no? De estas casitas. Ya están todas anotadas. Claro, ¿sí? Tienen que afrontar los costos, ¿no? Que sí. Acarrea la transacción. Están calculados en más o menos 6.000 euros. Ajá. Así que. Y son 11.000 euros de una. Sí, y un poquito idea, más. ¿No? De poner, no llegamos, che, pero bueno. Sí. Un parripollo. Un parripollo allá en. No creo que haya mucho. En este pueblito Gangi, que se llama. Gangi, Italia, sí, en sí. En el sí. Centro de Italia. No. Sicilia en el centro, es de... en el centro de Sicilia, quizás. Ah, sí, bien, sí, bien, perdón, bien. Perdón. En el centro de Sicilia. Sí. Como es. Está realmente difícil nuestro sueño de poner un parripollo, ¿no? En Gangi. Sí, porque no creo que los ancianitos que quedan. Porque son es toda gente muy mayor la que queda, consuma mucho. Pollo asado, dice usted. Sí, pero viste que los italianos no comen mucho pollo. No, son más de las verduras. Pescado. Sí, la dieta mediterránea, ¿no? La dieta mediterránea, claro. Sí. Pero bueno, a mí... Y bueno, hablando justamente, ¿no? De la dieta mediterránea, nos movemos un poco del plano inmobiliario y vamos hacia el plano medioambiental, ¿no? Sí. Porque, bueno, el tema, usted sabía de los gases, del efecto invernadero. Invernadero, justamente, sí. Es algo, un flagelo. Un flagelo, ¿no? Que está acarreando la civilización, ¿no? Sí, en este siglo XXI, por el constante... Al colapso. Sí, que conduce, ¿no?, al colapso por esta avidez, ¿no?, del capitalismo de generar más y más ganancias. Y más gases. Y más, justamente, al través de generar más y más ganancias, más y más fábricas, más y sí. más gases. El daño colateral, digamos, son los gases que se acumulan en la capa de ozono. Y mire usted. No es que se acumula en la capa de ozono. Lo que hace es generar, digamos, como un efecto invernadero, justamente con el invernadero. Los gases, se quedan los rayos del sol, mejor dicho, cuando rebotan en la superficie terrestre, no pueden, quedan atrapados. Refractados, digamos, por cosas. Entonces eso es lo que genera el... Aumenta la temperatura. Claro, el dióxido de carbono, ¿no? Es lo que genera esto. Pero justamente hablamos de la dieta mediterránea. ¿Qué incluye la dieta mediterránea? En Inglaterra la dieta mediterránea incluye frijoles. No, frijoles, muchos frijoles. Sí, tanto frijoles que el gobierno británico insta a reducir el consumo de frijoles por el impacto de los gases en el calentamiento global. Es decir, nuestros amigos ingleses se morfan todos los frijoles. Sí, es el país número uno. Y después se pedorrean, van por la calle. Hay un ranking, ¿no?, que elabora la revista Cuisine Magazine. ¿No? Ah, con sede en Francia, ¿no?, de los países, qué come cada país y elabora un ranking, ¿no? Sí. En el caso de los frijoles, el que lidera el ranking, uno pensaría, ¿no?, que los mexicanos estarían liderando el ranking. Claro, a mí me sorprendió totalmente. Pero no, los británicos lideran el ranking, ¿no?, de frijoles, y es tanto la cantidad que consumen. Que justamente el gobierno británico emitió un comunicado instando a la sociedad a reducir el consumo de frijoles debido al impacto en las emisiones malolientes que influyen en el calentamiento global del planeta. Como decíamos anteriormente, las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles es el principal causante del calentamiento global, pero el metano producido en las flatulencias tiene un efecto devastador 20 veces mayor que el dióxido de carbono. Nosotros acá estamos también combatiendo, ¿no?, a nuestro modo. No comeremos tantos frijoles como comen en Inglaterra. Pero tenemos, ¿qué tenemos acá de sobra en el campo? ¿En el campo? Sí. Vacas. La flatulencia de la vaca es importante. El INTA desarrolló un método, sí, ¿no?, para capturar esas flatulencias. Le ponen un globito. Le ponen una mochila a las vacas. Sí. Con esas mochilas, ¿no?, ellas pastan libres por los campos. Y después, toda esa... Sin el cargo de conciencia que acarrearía para ellas... Claro, liberarlo, ¿no? Liberar el gas después. Claro. No podrían comer tranquilas. ¿Sí? No podrían comer tranquilas. El INTA las convence, ¿no?, en un proceso un tanto engorroso, ¿no?, porque tiene que ir vaca por vaca, convencerla, ¿no?, de ponerle una mochila. Pero bueno, tienen personas muy... Muy capaces. Muy capaces, ¿no? Muy voluntariosas. Voluntariosas, sobre todo. Y las convence, ¿no?, de llevar una mochila, y así estamos nosotros a la vanguardia. Oh. Ejemplo en todo el mundo. Ejemplo en todo el mundo en combatir. En la lucha contra el calentamiento global. Y yo me pregunto, ¿cómo harán los ingleses para que la gente baje el consumo de frijol? Imagino que un comunicado del gobierno diciendo que el consumo de frijoles genera gases letales para el calentamiento global no puede tener demasiado efecto. No, a ver, la ministra de Cambio Climático instó, digamos, a moderar el consumo, ¿no?, por el lado de que, justamente haciendo elocuente, ¿no?, lo que está pasando con el tema del clima en el mundo. Por eso, ¿no?, muchachos, bajemos un poco... Siempre se nos acusa a los países primermundistas, ¿no?, sí, de usufructuar esto de las empresas. Se nos empresas. Acusa a los países del primer mundo. Claro, a nosotros también se nos Ahí. Acusan, sí. Por eso, ¿no?, un poco de conciencia ecológica. Viejo, aunque sea, no lo hagas al horno, porque el tema es el mayor consumidor mundial de frijoles al horno en Inglaterra. Claro, también. O sea, no, porque en el horno es cuando se genera como si fuera un popcorn. Ah, el frijol mire se usted. Pone como loco, ¿entendés? Mire usted. Toma potencia. Toma potencia y eso allá. En el tracto digestivo, digamos, y... es que ocurre esa liberación. Claro, sí. Cuando algo se carga de energía, no, cosa básica. Claro, en ciencia. Después tiene que de alguna manera que liberarla esa energía, ¿no? Claro. Tiene que buscar el equilibrio. El equilibrio, todo tiende al equilibrio. Claro que sí. Exactamente. Un poco, ¿no?, de termodinámica. Un poquito de termodinámica 1. Termodinámica 1, muy bien. Bueno, yo creo que el tema de los frijoles me está dando hambre y no quiero terminar comprándome frijoles. No. Nunca lo hice, no voy a empezar hoy. Así que, si a usted le parece, cambiamos de noticia. Cambiamos de noticia, vamos a el ámbito científico. Ajá. Dos profesores estadounidenses hallan la fórmula para traer los muertos a la vida. Qué bárbaro estos estadounidenses, siempre haciendo cosas útiles. Sí, el proyecto solamente dice la noticia que ha sido experimentado en animales, aunque aseguran estar preparados para trabajar con seres humanos. Este avance médico... como si no fuéramos animales. Claro, ¿no? Esa lógica antropocéntrica, ¿no? Que estamos separados, el Homo sapiens del resto de los animales, ¿no? Muy bien. Somos distintos. Sí, somos distintos. Decía que este avance médico permitiría tratar en un futuro a personas que sufren ataques cardíacos u otras enfermedades. Peter Rhee, profesor de la Universidad de Arizona, y Samuel Tisherman, profesor de la Universidad de Maryland, han realizado un estudio en el que afirma poder mantener un cuerpo durante varias horas en estado de animación suspendida. Eso. ¿Qué es esto de la animación suspendida? Me pregunto yo realmente porque desconozco. Le bajan la temperatura, ¿no? Algo así. Dice uno de los profesores, exactamente. Cuando alguien está a 10 grados centígrados, sin actividad cerebral, sin pulso ni sangre, todo el mundo estaría de acuerdo en que la persona está muerta, asegura Peter Rhee a la BBC. Sin embargo, aún podemos traerlo de vuelta a la vida. A grandes rasgos, este innovador método, solo probado en animales de vuelta, ¿no? Sí. Consiste en drenar toda la sangre del cuerpo del sujeto, inyectarle en las venas una solución salina helada con la que lo congelan a 20 grados menos que la temperatura habitual. Después tratan la lesión o herida que tenga el sujeto, ¿no? Y le vuelven a bombear sangre por el torrente sanguíneo. ¿La misma sangre u otra? Porque si te la cambian por la sangre de Mirta Legrand, estamos al horno. Sí. Y después aprovechan la tuya. Y con frijoles, sobre todo. Y con frijoles, después de comer frijoles. No, tiene que ser la misma sangre de uno. Dice el resultado. Sí, es que en cuanto se empieza a bombear la sangre, al menos del mismo tipo, ¿no? Claro, sí. Del mismo tipo y factor. Claro. El resultado es que en cuanto se empieza a bombear la sangre, el cuerpo se pone rosado, explica, ¿no, Rhee? Uh-huh. Y cuando el cuerpo alcanza los 30 grados centígrados, el corazón late de la nada, ¿no? Y luego continúa haciéndolo y recupera el pulso a medida que, ¿no?, que se calienta y. Recuperando la temperatura habitual del cuerpo, ¿no? Son 45 grados. 52, ¿no? 52, sí, por ahí. Así que habría que ver, ¿no?, si este método serviría para traer a alguien a la vida. Usted me dijo que se ofrecía como... ¿Para qué? Este como conejillo de cobayo. Indias, como cobayo, en el caso de un paro cardíaco. En caso, claro. No antes, ¿no? Uno no se va a generar un paro cardíaco para probarlo. No. No, yo me preguntaría, ¿no?, ¿a quién uno traería la vida? Si esto se pudiera, ¿no?, explorar un poco más y no solamente a alguien que sea necesario hacerle. ¿A Menem? ¿O está vivo todavía? No, está vivo. Está vivo, sí. Está vivo y... ¿Podremos hacer una línea abierta? ¿Una línea abierta con los oyentes? Sí. ¿A quién reviviríamos? ¿A quién reviviríamos? Está bien. Y dejen un mensajito. Bien. ¿Eh? O en el muro. En el muro de Cabeza de Plancha. Claro, que nosotros no dijimos, pero es Cabeza de Plancha. Así a secas es el... Todo junto. Nuestro perfil de Facebook. Cabeza de Plancha, así lo van a encontrar. Cabeza de Plancha, sí. Lo ponen y lo van a googlear. Está el logo de Radionauta, nos van a encontrar. Sí. Radionauta es la radio del Centro Cultural Olga Vázquez. Sí, que es donde estamos ahora. Porque, claro... que es donde estamos ahora, que es FM, obviamente, no sale solamente por internet. Nosotros teníamos un público que nos escuchaba por internet. Claro, y ahora nos expandimos. Y ahora nos expandimos, entonces nos debe estar escuchando a alguien que no está siguiendo, claro, quizás no está conectado y justamente tiene Radio Nauta. A la vieja usanza, dice. Claro, usted. Radio Nauta es una radio que se escucha mucho por FM. 106.3. El teléfono de contacto es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. ¿Qué más podemos decir? Que la página es radionautafm.wordpress.com. Claro, lo que nos están siguiendo por internet lo hacen por esa vía, por ejemplo. Claro, claro. Y si quieren hacer donaciones de cualquier tipo, la cuenta de ahorro de Cabeza de Plancha es 657-3345. Así que anoten y aceptamos cualquier tipo de donaciones, ¿no? Ajá. ¿Qué? ¿Tenemos alguna otra noticia más? Yo creo que no. ¿No? Nada interesante. No, realmente no hay ahora, nada interesante. Dictaminamos que no hay nada más interesante. No. Lo único interesante que hubo realmente en esta semana fue El aniversario del natalicio de Cortázar. Sí, para mí el más grande escritor argentino de todos los tiempos. Sí, coincido plenamente. Muy bien. Coincido plenamente. Por eso mismo tenemos preparado algo. Claro, por eso mismo sumarnos a la ola gigantesca que fue. ¿Y por qué no vamos a hacer uno más? Tal cual, se le rindieron homenajes, ¿no? En todo el mundo, desde la India hasta México, desde México hasta Brasil, de Brasil a Uruguay, de Uruguay a Italia, de Italia a Camboya. En ese orden. De Camboya a Finlandia, de Finlandia a Etiopía, de Etiopía al Congo. Ya estaríamos. Todo el mundo le rindió homenaje, ¿no? A don Julito, nuestro escritor tan amado. Así que nosotros vamos a, en vez de hacer una semblanza sobre la vida o a hablar sobre Cortázar. Que ya todo el mundo lo sabe o no, pero digamos excede el programa. Nosotros tratamos, digamos, de indagar sobre personajes un tanto más desconocidos o que no tuvieron tanto el guiño, ¿no? del público o de la prensa o de los grandes medios de comunicación. Yo creo que Cortázar está más que claro, ¿no? Con tanta ola que hay a través de este cumplimiento, ¿no? De sus 100 años del natalicio, tantas cosas que se están haciendo. Yo creo haciendo. Que hasta él se hincharía las pelotas. Si podríamos volverlo a la vida con la técnica de los profesores yankees, diría, basta, muchachos, ya está todo bien con mi aniversario, pero... Dejémonos de joder un poco. Tal cual. Así que vamos a escuchar algún texto de él, leído por él, justamente. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia. Recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída. El jazmín, entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita. Los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado,

Hoy, en Radionauta, a las 6 de la tarde, Super Histriónica, resumen semanal. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. A las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Estamos escuchando a La Esmala, Hasta el cielo nomás de Cortina. ¿Y qué es La Esmala? La Esmala es un grupo musical que nace como excusa, digamos, en un festival benéfico que se hizo en ayuda a las víctimas del terremoto de Haití. Y en esos festivales no conviven los artistas consagrados y los desconocidos ilustres, ¿viste? Y bueno, estos eran desconocidos. Estos eran ilustres desconocidos. Y estaban ahí pululando entre bastidores mientras se sucedían estos festivales. Uno en particular, ¿no? Donde estaban todos invitados. Y fueron pegando onda entre ellos, entre distintos integrantes. Y al toque empezaron a dar conciertos en, claro, en Francia. Se armó fiesta, digamos, entre bastidores mientras la gente de Haití, digamos, sobrevivía al terremoto. Esto con la excusa de ayudarlo, ¿no? La pasaban bomba. Dijeron, ¿no? La pasaban también, que dijimos, che, y si hacemos el proyecto un poco más serio, qué sé yo, empezamos a tocar. Le ponemos un nombre. No tenían nombre. La Esmala, básicamente, ¿qué quiere decir? La Esmala es una palabra árabe que proviene de un término árabe que se llama Esmala, para llamar a las grandes reuniones de familias que se producían cuando tenían que hacer grandes desplazamientos a través, ¿no?, de caravanas. Cuando partían ellos, se juntaban todos, ¿no?, y hacían una gran reunión, y a estas reuniones les llamaban Esmala. Así que como estos muchachos, ¿no?, hombres en su mayoría, pero también había un par de mujeres entre los integrantes. Lindo grupete, ¿eh? Sí, se juntaban, le decidieron ponerle La Esmala a este proyecto y empezaron a tocar en distintas ciudades de Francia como Nantes, Rennes. Tocaban, ¿no?, en pequeños lugares, en tugurios, café, bolichongos, así nomás. Pero se le ve al grupo ya desde el nacimiento, desde su germen, una impronta, ¿no?, de caravana, de ir por la vida girando y conociendo y viendo, ¿no? Justamente hablamos de termodinámica en uno de los bloques. Bueno, ese movimiento continuo. El grupo, ¿no?, intenta fusionar música de distintos estilos. Desde el hip hop hasta la música reggae, al flamenco, a la música de raíz árabe, a la música de raíz africana, al funk, gitana, latina, etcétera. Sí. No me gusta hablar tanto de música latina, porque la música latina es muy amplia, digamos. Sí. El tango es música latina, no me gusta decir música latina. Pero sí que los integrantes, ¿no?, vienen de diversos orígenes, en su mayoría franceses, pero franceses que tienen sus padres, ¿no?, que nacieron en Argelia, que nacieron en Benín, que nacieron en distintos pueblos africanos. Algunos que son justamente de franceses como con ascendencia gitana. Otros que son españoles, otros que son de Italia. Tienen distintos, ¿no? Si bien su base es francesa, pero un acervo muy heterogéneo, ¿no? En el, muy cosmopolita, tal cual. En esto de andar tocando por distintos bares, ¿no? De Francia y de fusionar estilos, deciden irse a alguna parte del mundo determinada y empezar a explorar, ¿no? En el terreno, los sonidos, ¿no? De justamente de ese terruño al que estaban cayendo. Eligieron recorrer Sudamérica. Así fue como se fueron a Brasil, empezaron a recorrer toda Sudamérica y terminaron en Chile. Más precisamente en Valparaíso, donde se instalaron, empezaron a tocar en distintos bares y empezaron a componer distintas canciones que fueron a... que integran lo que iba a ser su primer disco y lo que es hasta ahora su único disco. Los integrantes son un montón. Realmente decir cuáles son los integrantes... Está muchos. Carlos Lobo Cordón, que como decíamos es español, que está en voz y guitarra. Samir El Khomsi, de origen marroquí, que toca el cajón y la darbuka, que es un instrumento de percusión de origen árabe. Tom Capco es francés, pero tiene origen beninés. Andrea Zárate es chileno. Después hay de tiene todo. Hay de todo, sí. Gente, los técnicos de sonido son de Chile. Después tiene gente también de española, argelina. Utilizan saxo alto, flauta traversa en la sección de viento. Sí, la variedad de instrumentos. Sí, mucha percusión notable. Tanto africana como árabe. Realmente integran un montón de sonidos, ¿no? Y lo bueno es que deciden explorar los sonidos que integran en el terreno. Es decir, se van directamente a Sudamérica para explorar los sonidos y hacen ahí un álbum. El álbum tiene una impronta, si se quiere, contestatarias, digamos. O sea, cuando se juntan tipos que vienen de distintas partes del mundo, ¿no? Le dan una vuelta de tuerca más, más política y tienen una, como decíamos, una impronta contestataria. Se ven las letras y nada mejor que escuchar un tema, ¿no? De ellos. Dos temas para ir conociéndolos un poco. Es un grupo, ¿no? Que acá todavía no vale se la conoce. Pena, además, que vale escucharlo. La pena escucharlo. Así que vamos a ir con el tema. Pará. Antes, perdón. Sí. Se escuchaba Los Muertos de Acorazado Potemkin, por si a alguien le gustó. Ah, perfecto. Que sí, está sí, muy bueno. Tal ahora cual, estamos hablando de muertos y de resucitarlos. Nos olvidamos de Acorazado Potemkin. Pero bueno, ahora vamos con Smala. Sí, la Smala que nos introdujo. Con dos temas. El primero es La Capitana y el segundo, El Extranjero. Así que vamos con ellos. Vamos con esos dos. El sol por el gris y el fuego de tu revuelta y es mi camino a seguir. Y el sol he cambiado el gris por el sol y el fuego de tu revuelta a mí me guía y me recuerda mi valor. Soy la santa patrona, soy la madre de todos los hombres, soy la costilla de las guerras, soy María, soy Fátima, soy Áncona, soy la princesa de Saba, soy Yemanyá, soy una machi, soy Zaratustra, y esto es para mí, para ti, para las mujeres luchadoras. Ya he grito a tu alma luchadora, y esa que me ha dado tanto, que me invita a caminar cada día un paso más. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, la vida solo me une a ti ese cordón que sujeta tú en el otro extremo y me da tanta ilusión. Y el gris, y he cambiado el sol por el gris y el fuego de tu revuelta y es mi camino a seguir. Y el sol, y he cambiado el gris por el sol y el fuego de tu revuelta a mí me guía y me recuerda mi valor. Afuera van a explotar los espasmos del lugar y espero no sea tarde para darnos cuenta que el pasto arde. Fundamento no extranjero. Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora. Sí, que usted lo confundió con una banda que vio en... Sí, no, no lo confundí, creí que por ahí los había visto en Brasil. Digo, wow, no puede ser tanta coincidencia. Y no, estoy casi seguro que no. Hubiera sido, de hecho me enamoré de una francesa en ese momento. Que duró 5 minutos el amor, obviamente. Y, pero no, no eran, no eran. Estoy seguro que no eran. Voy a investigarlo igual, ¿eh? Indague, indague. Porque vos decís que giran por ahí. No, ellos estuvieron en Brasil. Claro, uno de los integrantes de la banda se fue con la novia, que también era integrante de la banda, uh-huh, y hacía percusión y coros. Sí. Y se anclaron en Brasil. El uh-huh resto de la banda siguió tocando, digamos, y ellos quedaron tan enamorados de Brasil que se decidieron instalar ahí. Claro. Y por eso no están en el disco, digamos, pero uh-huh eran parte importante de la banda en el momento que empezaron a justamente a explorar, ¿no? El tema de la música y recorrer el Sudamérica. Ellos uh-huh fueron los de la idea básicamente de ir a Brasil y empezar en Brasil el recorrido musical. Uh-huh. Así bien, que como es... Típico de ser franceses. Típico de franceses, sí. Bueno, vamos a otra sección. Claro. Presentar la sección Lapidados por los Excesos. Como la cortina de Morricone, ¿no? Nos indica. Sí, no, nos genera el clima. El clima, tal cual. Ese spaghetti western, ¿no? Spaghetti western, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco, ¿no? Vamos a recordar sucintamente la vida de Billie Holiday. Uh-huh. Esta cantante de jazz estadounidense que nació un 7 de abril de 1915 en Filadelfia. Sí. Y creció en un barrio de Baltimore. Bajo el nombre de Eleonora. Claro, ella nació como Eleonora Fagan. Fagan, ahí sí. Va. Una vida, ¿no? Un tanto trágica. Oscura. Un tanto oscura. Por no decir muy. Sí, igual, a ver, más allá de los chistes que se pueden hacer con la tonalidad de piel de Billie y de lo que era para los cantantes jazz del momento. De hecho, no era tan oscura. Justamente, exactamente. Un productor era que fue que le dijo sí, que no era tan negra. Claro, para cantar jazz. Para cantar jazz, así fue. Tal cual. Mirá vos. Sí, una de las tantas anécdotas que hay sobre la vida de Billie Holiday. Ajá. Una vida, ¿no?, que tiene un halo de misterio, porque ella desde chica, ¿no?, creció tratando de tapar ciertos lugares en su biografía, ¿no?, que eran un tanto oscuros, sí, y sí. Trató de ir haciendo, ¿no?, una nueva. Ir contando una nueva biografía, ¿no?, a medida de que pasaban los años. Es muy extensa, ¿no? La vida de Billie Holiday no es tan extensa, sino que es tan jugosa y el transcurrir de la vida, ¿no?, es tan propicio para hacer un recorrido, ¿no?, amplio en tiempo que no tenemos, uh-huh, que vamos a decidir abordarla en 8 ejes, ¿no? Uh-huh. El primero de todo podríamos decir que es el de hija no deseada. Ajá. La madre de... Hija bastarda. Sí, la madre, digamos, de Billie Holiday, que se llamaba Sadie Harris, la tuvo a Billie, o a Eleonora Fagan, con 20 años. Se había quedado embarazada, ¿no?, y la familia la rechazó a la madre. Uh-huh. Entonces se puso a trabajar en un hospital de Filadelfia como maestranza, a cambio de que la atendieran en el parto. Porque allá, ¿no?, se paga todo, hasta el parto hay que pagárselo. Entonces ella trabajó para que no le cobraran el parto. Exactamente. En la partida de nacimiento de Billie figuraba el nombre de Frank DeBizzi, que la madre había escrito mal en los papeles. Uh-huh. Sin embargo, sostuvo de por vida que el padre de Leonora era Clarence Holiday, un hombre que nunca se casó con Sadie, la madre de Billie, pero que visitó con frecuencia a ella y a la niña. La madre había quedado, ¿no?, laburando ahí después del parto en de maestranza ahí en el hospital y un tanto a la intemperie, producto de que la familia no quería ampararla. Uh-huh. Fue a parar con su hermana mayor. Ahí Billie se creció, ¿no?, olvidada por la madre, porque justamente Sadie, la madre, la dejaba largas temporadas con una tal Martha Miller, que era la madre del marido de la hermana. O uh-huh. sea, la familia sanguínea, cero bola. Y entonces pasaba más tiempo en la calle, ¿no?, que con la familia, en su hogar. Supo desde muy chica lo que significaba no sentirse querida. Justamente, era tanto. Claro, era tanto el dolor que le durísimo. Causaba, ¿no?, este relato de su infancia, que siempre lo cubría, ¿no?, con datos confusos y. Mentía mucho, dicen. Y siempre en un halo, ¿no?, de misterio sobre lo que fue la infancia. Justamente, ¿por qué Billie Day? Una segunda clave es abordar, ¿no?, el personaje. Mm. Cambió su nombre artístico por Billie en homenaje a Billie Dove, una actriz estadounidense de los años 20 a la que ella admiraba. El apellido, ¿no?, Holiday, es el de Clarence Holiday, su supuesto padre, que también era músico. John Hammond, el productor que la descubrió, recuerda el día en que escuchó la voz de Billie Day en el Covans, un club de Nueva York. Dice, la manera en que cantaba alrededor de una melodía su asombroso sentido armónico y el sentido que daba a las letras eran difíciles de creer en una chica de 17 años. ¿A los 17? Claro. Uh-huh. Él tenía solamente 5 años más, pero fue el responsable del debut de ella como artista, acompañado a una orquesta de Benny Goodman, y cantó Your Mother's Son y Riffin' the Scotch. Podemos decir también que, haciendo, hilvanando con esto del personaje de Billie Holiday y por qué ella quería esconderse, ¿no?, bajo otra identidad, se tuvo que embarcar en la prostitución de chica, se tuvo que escapar de un colegio católico al que le habían anotado 2 años después de transcurrida su estancia, ¿no?, en esta escuela católica, porque la habían violado. O sea, tenía un pasado que quería ocultar y no le quedó otra, ¿no?, que recaer en la prostitución. Pero en esa recorrida, ¿no?, de cabarets y club nocturno, fue que empieza su ligazón con la música. Y es así que empieza a cantar. Justamente empieza a conocer, ¿no?, a un montón de hombres. Uh-huh. A muchos de ellos, hombres nocivos. Clientes. Que es como la cuarta clave. No, hombres nocivos en el sentido que la cuarta pista para abordar el porqué del declive, ¿no?, de Billy. Dice que My Man, uno de los temas que nosotros vamos a escuchar, ¿no?, para homenajear a Billy Day, no fue solamente una de sus canciones más representativas, sino una realidad. La relación con el saxofonista Ben Webster mostró al principio la fascinación que ella tenía por los hombres que en definitiva la perjudicaban. Uh-huh. Webster era un tipo guapo, talentoso, pero tenía estallidos de violencia cuando bebía, que le pegaban golpizas infernales, ¿no?, a Billy. Pero ella se sentía atraída por tipos que también tenían un lado oscuro, digamos, ¿no? Y después de haberse criado así como se crió, quizás era como... Sí, una... Seguir con la misma... Sí, es para hacer un análisis psicológico, sí, ¿no?, más complejo y ahondarlo con mayor detalle. Pero digamos que después siguió esa línea y se emparejó con un tal James Monroe, que era un buscavidas, un traficante de drogas, un playboy, que veía en Billy más que un amor, una solución económica. Y se terminaron casando. Ella en tanto tenía una dependencia, ¿no?, por tipos así, digamos, de andar liviano y con fama de playboy, y galantes, ¿no? Dandies. Sí, sobre todo que tenían una vida un tanto licenciosa en el sentido de cómo ganarse la vida. Uh-huh. El hecho de que su madre muriera en 1945 y el miedo a quedarse sola y desamparada justamente acrecentó, ¿no?, el hecho de estar ligada a hombres de este estilo. El final de la vida de Holiday lo agarra con un tal Louis McKay, que fue también manager de ella y que hizo todo lo posible para sacarla de la droga, ¿no? Porque, claro, como manager quería que ella esté lo mejor posible, ¿no?, para a la hora de cantar poderla tener presentable y que se hiciera un circuito de presentaciones un tanto más amplio, ¿no?, y que ella pudiera sostenerlo. Pero claro, el tipo era un manipulador y era un mafioso. Así que tampoco funcionó. La autodestrucción puede ser una quinta clave. Sí. Antes de saltar a la fama, con 17 años, ella ya consumía marihuana y alcohol rodeada, ¿no?, de los músicos de jazz, donde aprendía no solamente lecciones musicales, sino lecciones de vida, si se quiere, o de estar en la calle. El ambiente de la calle. Claro, la universidad de la calle. El ambiente festivo y emocionante de esos comienzos se mezclaron con la falta de cariño y la incertidumbre que Billy había combatido con alcohol desde los comienzos de su carrera. La heroína fue otro de los parches para el dolor, una droga directamente relacionada con los músicos de bebop y jazz, que comenzó a consumir de manera discreta y ocasional en el año 1944. A los pocos años ya todos sabían de su adicción porque comenzaba a perjudicarla en las actuaciones, ya que le costaba seguir el ritmo de los devaneos entre relajantes y eufóricos de cada viaje que ella tenía arriba del escenario. El que le proporcionaba la droga era un tal Joe Gae, que era el que controlaba también el dinero de Holiday, ¿no? Digamos que la manejaba como un títere. Sí, sí, sí. Tanto la manejaba que también se casa con ella. Y en una de las presentaciones son detenidos por posesión de drogas. En ese momento, digamos, si bien siempre en Estados Unidos fue dura la... El trato contra... El traficante, sí, el adicto, como la tenencia, digamos, sí, la posesión de drogas. Ella se declara para exculpar a su marido culpable de posesión y la condenan un año y un día en un reformatorio de mujeres. Ese día además la cagó. Sí, no. Un año y un día. Pero salió libre después de unos meses en el reformatorio por buena conducta. Uh-huh. El racismo que sufrió Billy también puede ser otra de las claves de su vida, ¿no? Un tanto... accidentada. Accidentada, triste, melancólica. Dura. Sí. Dice que hay una canción, bueno, una de las canciones más famosas, ¿no?, de Billie Holiday, de su acervo musical, es Strange Fruit, Fruta Extraña, que fue una canción que ella la escuchó en 1939 mientras seguía su derrotero, ¿no?, hacia la fama. Ella ya había empezado a cantar todo, ¿no? Pero la escuchó y quedó cautivada con esa canción, que la había escrito un tal Abel Meerpool, que firmaba como Lewis Allan, que era un simpatizante marxista. Hablaba sobre los linchamientos de negros en el sur de Estados Unidos. Strange Fruit hablaba de los ahorcamientos, de los cuerpos suspendidos de los árboles como frutas extrañas. Cuando le propone Billy al sello disquero Columbia grabar el tema, recibe una negativa, lógicamente. La compañía tenía miedo a las reacciones de los estados del sur. Claro. Y ¿cómo es? Y de algunos sectores, ¿no?, de la propia empresa. Pero le permitió al artista librarse del contrato de exclusividad que tenía con ella por un día. Entonces, Commodore Records, un disquito muy chiquito pero especializado en jazz, graba la canción. Lógicamente la canción tiene un gran suceso y le reporta un montón de ventas, ¿no?, a este sello disquero. Pero ella después sigue cantando con ¿cómo es que se llama?, con Columbia. Cuando ella interpretaba este tema en vivo, digamos, los camareros de los locales pedían a todos los clientes que guardaran silencio y el escenario se oscurecía, dejando solo una luz sobre la cara del artista. Los blancos de clase media, que formaban el grueso del público, se enfrentaban así al horror de los linchamientos, justamente a través, sí, de la voz viendo justamente a través, sí, de la voz de Holiday, ¿no?, lo descarnado del tema. Un séptimo ítem podríamos nombrar el deterioro. Ella ya con solo 40 años estaba totalmente autodestruida. Como habíamos mencionado anteriormente, consumía heroína y alcohol, pero irónicamente era el tabaco lo que estaba limitando su capacidad para sostener los tonos. Ella lo solucionaba dejando que su voz vibrara y la textura rota daba un semblante todavía más profundo a las canciones. Su registro cada vez, a medida que pasaban los años, seguía deteriorándose, pero Holiday zafaba de los daños refugiándose en los registros graves. Uh-huh. All or Nothing at All, grabada en el 58, y I Am a Fool to Want You, del mismo año, son ejemplos del error convertido en virtud. Y el final de Billie Holiday, 41 años tenía. Sí. En el final. Sí, sí, sí, sí. Apenas se sostenía en pie. Había hecho una gira europea en la que se había embarcado, de la que no tuvo mayor suceso, ya que fue abucheada ferozmente. El alcohol había sido un asesino silencioso que había pasado desapercibido, al contrario de sus escándalos por drogas. Estaba ida, se balanceaba en el escenario, los amigos la iban dejando cada vez más sola, no le quedaba ni un dólar en el banco, producto, ¿no?, de estas compañías de hombres que la vivían, y también los amigos, ¿no?, en parte no la ayudaban. Cuando la ingresan en el Hospital Metropolitan de Nueva York, por la arrestan, ¿no?, por posesión de droga, y dos policías vigilan la habitación como si fuera a escaparse, sí, sí, ¿no? Sí. Y muere allí desahuciada en cuerpo y espíritu a causa de una cirrosis. Ese es el final que tuvo Billie Holiday. A la pasada, cirrosis. A la pasada, como es que nosotros la queremos recordar, porque en esta sección nos gusta recordar a grandes personajes. En este caso, un emblema del jazz, pero quizás para el gran público, ¿no?, el jazz no es tan un género tan popular como puede ser el rock o quizás otro género. Queremos recordar a Billie Holiday, ¿no?, con un temita. Ese temita musical va a ser... Ya te digo cuál va a ser, Pato. All of Me. Así que vamos con Billie Holiday, Todo de Mí. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen. Lo son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga. Tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte... Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Volvemos al aire en Cabeza de Plancha y tenemos una efeméride más, en este caso literaria, porque se suma a la efeméride, ¿no?, de Julio Cortázar en esta semana de festejos por los 100 años. Y tenemos un recordatorio de Charles Baudelaire, un gran poeta que nosotros el año pasado justamente lo tuvimos en la sección anterior, que era Lapidados por los Excesos, donde hicimos una semblanza de su vida y hablamos un poco de sus grandes obras. Así que queremos recordarlo porque el 31 de agosto pasado se cumplió un aniversario más de su muerte y tenemos un pequeño texto leído por una poeta española que se llama El perro y el frasco. Así que vamos con Charles Baudelaire y este pequeño texto suyo. Lindo perro mío, buen perro, chucho querido, acércate y ven a respirar un excelente perfume comprado en la mejor perfumería de la ciudad. Y el perro, meneando la cola, signo, según creo, que en esos mezquinos seres corresponde a la risa y a la sonrisa, se acerca y pone curioso la húmeda nariz en el frasco destapado. Luego, echándose atrás con súbito temor, me ladra, a modo de reproche. ¡Ah, miserable can! Si te hubiera ofrecido un montón de excrementos, los hubieras husmeado con delicia, devorándolos tal vez. Así tú, indigno compañero de mi triste vida, te pareces al público, a quien nunca se ha de ofrecer perfumes delicados que le exasperen, sino basura cuidadosamente elegida. Bueno, Turco, me pasa algo particular con Baudelaire. ¿Qué te genera Baudelaire? Me da hambre, cada vez que lo leo, lo escucho, me da hambre, me dan ganas de comer pizza, además. Así sean las 4 de la tarde, 5, menos, 6 menos cuarto como es ahora. Sí. Me dan ganas de comer pizza. ¿Y qué mejor lugar para comer pizza que? SOS. Pizzas y empanadas listas para hornear. De martes a domingo de 19 a 23 horas. Podés acercarte a calle 23, números 1078, entre 54 y 55, o llamar al 451-2037 o al 4539-519 para pedir las pizzas y empanadas para hornear más ricas. ¿Qué te va a atender? Te va a atender o Josué o Amílcar Bruza, nuestro amigo. Bruza. Bruza. ¿Así es? ¿O es con no, no, no. Él yo es, ya le metí la doble no, Z. No, no, no. Es Amílcar. Amílcar Pinto. Amílcar Pinto. ¿Y por qué bueno, Bruza? Y porque es el entrenador de... El gran entrenador que falleció el año pasado de boxeo argentino. Ah, con razón le metíamos a claro, Bruza. Justamente. Yo nunca me había enterado que era por eso. Yo pensé que era Bruza. Bueno. No, Bruzese. De la Bruza. No, claro. No, no. Ahí pedimos las mejores pizzas y empanadas para hornear. Realmente recomiendo la de panceta, recomiendo la de cuatro quesos, recomiendo la de palmitos. Sí. Es cuestión de gusto, pero yo recomiendo, ¿no? Claro, yo tipo de... no recomendar otras, pero, Bueno, claro. Es cuestión de gusto. Bueno, tenemos una comunicación telefónica con Marcos Quintulén. ¿Nos escuchás, Marcos? Así es, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, vos, Marcos, sos el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, ¿no? Sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, te llamábamos para que nos cuentes un poco de qué trata la asociación, cuáles son las actividades, el objetivo. Bueno, nuestra asociación se crea el año 2007, a partir un poco de la necesidad también de contar con un lugar donde se puedan recibir las problemáticas y asesoramiento con respecto a los inquilinos y este proceso de inquilinización de las ciudades que se da a lo largo de todo el país. Entonces nos empezamos a juntar y a partir de bueno de charlar con los distintos sectores en la legislatura local del municipio, pudimos a través de una ordenanza en el año 2011 crear la Oficina Municipal de Inquilinos, donde nos facilitaron un espacio donde nosotros podamos funcionar como asociación y recibir este tipo de problemas. Ajá. Sí. A partir de eso también vemos nosotros que la problemática de los alquileres no contaba con ningún lugar del Estado estatal que reciba claro. Este tipo de problemas, en donde millones de inquilinos que a lo largo de todo el país se enfrentan a esta problemática, que se ven impedidos de acceder a una vivienda propia y que no les queda otro camino que alquilar. En esos casos, a través de un contrato de alquiler o de locación, se viola muchos derechos y es una forma también de seleccionar a los inquilinos, ¿no? Durante la ejecución del contrato se dan un montón de problemáticas en donde el inquilino queda excluido del acceso a la justicia y de una oficina donde pueda informarse y conocer sus derechos. Hola Marcos, Daniel García te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quería hacer una consulta. En el origen, ¿no?, de la asociación, ¿cómo nace la vinculación con el ámbito municipal? O sea, ustedes nacen de una necesidad propia de la justamente de los inquilinos y a partir de eso buscan ligarse al ámbito municipal, a la municipalidad. Claro, nosotros como ciudadanos, yo soy también inquilino, todos los integrantes de la asociación somos inquilinos y a partir de esta necesidad que nos veíamos un lugar donde poder acudir y por lo menos satisfacerlo del derecho a información en cuanto a los contratos, empezamos a tener tratativas en todos los sectores de lo que es el poder legislativo en el municipio, ¿no? Claro. Y a partir de eso, esa ordenanza se votó unánimemente y a partir de eso se creó la oficina municipal, donde funcionamos nosotros como espacio que la asociación toma como para atender los reclamos. Claro, claro. ¿Cuáles son los reclamos que más comunes que reciben, ¿no?, al momento de atender a los inquilinos? Bueno, nosotros con los reclamos y la gente que se empezó a acercar, nos constituimos enseguida como un espacio de referencia, se empezó a acercar cada vez más gente, y vemos que a lo largo de todo el contrato de locación hay tres segmentos que son bien diferenciados y que tienen sus problemáticas particulares, ¿no? En un primer momento, que es con respecto a la búsqueda de la casa, una casa, un departamento de alquilar, se dan casos, por ejemplo, en los honorarios o los sellados, las averiguaciones de garantía, todo ese tipo de gastos que se generan en cuanto al contrato de locación, que terminan siempre siendo pagados por el inquilino. Claro, claro. Va todo a costa del inquilino cuando en realidad podría ser, digamos, a medias o quedarse, absorber los gastos, digamos, justamente el propietario del inmueble. Claro, bueno, este tipo de cosas que recaen siempre sobre el inquilino, el principal, o sea, la principal causa es la falta de igualación o la falta de poder de negociación que tienen las partes, ¿no? Porque se enfrentan, a través de un contrato de locación se enfrenta el propietario o una inmobiliaria que ofrece un bien, como una vivienda, o que se caracteriza como bien de renta, o sea, según las reglas de mercado, y por otro lado, un inquilino que trata de satisfacer un derecho constitucional que es el acceso a la vivienda, ¿no? A partir de eso, de la falta de poder de negociación, es que se dan ese tipo de violaciones, ¿no? Y no se respeta lo que es el derecho a la vivienda digna. Claro, porque digamos que las inmobiliarias que vendrían a... O sea, tendrían que tener el objeto de ser una especie de mediador. A veces el dueño del propietario intenta, ¿no?, estafar al inquilino, pero generalmente no es así. La que arruina todo me parece que es la inmobiliaria, porque confunde a las dos partes... cobra honorarios que no tiene que cobrar. Acá tenemos en nuestro poder un panfleto de la oficina, sí, donde dice que los honorarios deberían ser del 4%, y a mí me parece que, claro, nunca cobran. Van al 6%, van al 6%, después sí. Dice que el mes adelantado no podrá requerirse, no se podrá requerir más de un mes de pago adelantado, y están pidiendo 2 hasta 3 meses de pago adelantado. A veces el propietario ni se entera de estas cuestiones, porque bueno, deja que lo trate la inmobiliaria. Claro, por una... hay tanta, no sé si hay tanta escasez, digamos, pero hay tanta necesidad, ¿no?, de vivienda, sí, que justamente se genera como un embudo. Y ahí van a parar quienes no satisfacen todos los requerimientos de los propietarios, de las inmobiliarias, quedan totalmente dejados de lado y tienen que empezar a buscar, ¿no?, por cualquier cosa, o garantías propietarias, que se genera otro negocio, ¿no? La gente, claro, de ahí la necesidad y la importancia que tiene, que cumplen los profesionales como los martilleros, incluso también intervienen abogados, sí, la función que cumplen dentro de la sociedad, ¿no? Que tienen que por lo menos reconocer que en este tipo de casos lo que está de por medio es una vivienda, ¿no? La continuación de una vivienda en la familia, el constante movimiento, distintos contratos de alquiler te obligan a moverte alrededor de la ciudad. De manera que no podés tampoco establecerte en un lugar, tenés que estar siempre buscando lugares cercanos a la escuela de los chicos, cercanos al lugar de trabajo. Entonces, de ahí también la importancia que tendrían y el rol que deben cumplir los profesionales que intervienen en este tipo de contratos, ¿no? Como martilleros y abogados. Con respecto a los honorarios, está determinada la ley de corredores y martilleros públicos, es el 4%, que puede ser pagado por partes. Hace un par de años atrás se modificó esa ley, claro. Se le agregó una frase diciendo que dice que puede quedar pesar sobre una de las partes. Una de las partes, exactamente. Y volvemos como hablábamos recién, que a la falta de poder, o sea, la incapacidad de poder negociar, sí, termina siempre pagando ese tipo de costas, ¿no? Sí. Ni siquiera la ley ya te ampara. En vez de avanzar en el tema, aplican la ley diciendo que puede recaer una sola parte. Claro, y la importancia también de este tipo de oficinas como la que se ha creado acá en el municipio de La Plata, que impulsó nuestra asociación como ONG, sí, de ahí la importancia, ¿no? Como un espacio, claro, que pueda conducir ese tipo de reclamos y recibirlos, y también no solamente quedarse ahí, sino que sistematizar todo el tipo de reclamos que tenemos y elevar o todo tipo de propuestas a nivel provincial o nacional también. Ajá. Sí, tal cual. El valor que tiene la oficina es que justamente uno se encuentra con un montón de cosas que desconocía como inquilino, tal cual, y sí, lo van orientando, lo orientan a uno en seguir un camino, ¿no? En la búsqueda de... Obviamente uno no se va a poner a la par de la inmobiliaria, ¿no? En el enfrentamiento, porque hay una diferencia de capacidad económica, ¿no? Y de poderío evidente, pero al menos seguir las instancias legales, por ejemplo, iniciar denuncias en el Colegio Martilleros para que el Colegio Martillero siga, ¿no?, un procedimiento dentro de ese ámbito que les corresponde a ellos, para aquellas inmobiliarias, ¿no?, que no se manejan como corresponden, uh-huh, y justamente ante enviar cartas o documentos, que es lo que uno debe hacer cuando no encuentra... al departamento, cuando uno no encuentra poner el departamento en condiciones, tiene que hacerlo notificar legalmente, y la vía legal para las notificaciones son las cartas de documentos. Y uno, eso es la importancia también de la oficina como una instancia donde sea una resolución de conflictos alternativa, ¿no? Que no se tenga que judicializar todo, porque no olvidemos que este tipo de reclamos, por ejemplo, el arreglo de un calefón, el tema de la humedad dentro de un departamento, que pues, son costos que vienen casi a igualar lo que significa acceder a la justicia, contratar a un abogado, empezar con cartas de documentos. De ahí la importancia de que haya una instancia donde sea gratuita, sea voluntaria, y que resuelva los problemas de manera inmediata, ¿no? Que es lo que quiere el inquilino, porque está la casa, la vivienda de por medio. Nosotros, por ejemplo, se nos acercan casos en los que son viviendas que se ponen en el mercado de alquiler, que tienen humedad en las paredes, y cuando hay una familia se presenta mucho problema de salud, por ejemplo. Ese tipo de problemas no es necesario esperar a una resolución judicial, sino que se puede solucionar antes y de una manera voluntaria, ¿no? Acercando las partes, el propietario y el inquilino. Claro. Tienen un... el objeto de ustedes es solucionar rápidamente, porque obviamente si uno tiene que esperar a una resolución judicial, sale perdiendo. Sí, no, que además no olvidemos tampoco que la justicia siempre responde a lo que es el concepto de propiedad privada, ¿no? Y hay está el principio de la función social de la propiedad, que en este caso sería aplicable porque, bueno, afecta a muchas familias, a muchas personas, incluso también hay niños, o sea, menores de edad, la gente mayor de edad, las minorías sexuales, las mujeres solteras o con hijos, que son los que se ven más afectados en este tipo de problemática, ¿no? Claro, seguramente, sí, los más indefensos. Y otro problema que se daba también, que en primer momento era, como hablábamos recién, la búsqueda de la casa, otro tipo de reclamos también que tenemos mucho es con respecto a los arreglos. Sí. En la instancia de negociación de contrato, que muchas veces el contrato se conoce después de haber señalado la casa, entonces se te acotan las posibilidades de poder discutir lo que son las cláusulas de contrato. Entonces, por lo general, se ponen en cabeza del inquilino el arreglo o mantenimiento de la casa, que termina siendo, al final de contrato, terminas pagando el alquiler y además mejorando incluso un inmueble que no es tuyo. Claro, exactamente. Claro. Mucho mejor, lo dejas mucho mejor de lo que lo habías agarrado, con el gasto que eso implica, y además de las promesas siempre incumplidas, ¿no? Por lo general, ante la falta de información y la falta de información del inquilino y la negativa de las inmobiliarias o los propietarios a hacer los arreglos, Y en virtud de lo que es la necesidad de solucionar el problema urgente, digamos, el inquilino siempre termina pagando las cosas y pagando los arreglos y después no le dan el derecho de poder exigir la devolución del dinero que gastó en esas reparaciones. Marcos, ¿dónde funciona la oficina? La oficina funciona en calle 47, número 889, que es entre 12 y 13, es la oficina de mediación comunitaria. Nosotros atendemos los días martes de 10 a 12 y los jueves de 4 a 6 de la tarde. Tenemos teléfonos de atención que vamos a atender en los horarios que dije recién. Los teléfonos son 422-3437 y 422-3439. Asimismo, contamos con un perfil en Facebook que es Inquilinos Platenses, que también por ahí pueden acceder a información y hacer consultas también. Perfecto, así toda la gente, ¿no?, que tenga un problema con su vivienda por culpa de las inmobiliarias o también por dueños directos, digamos, pero que si suscitan problemas, tienen ahí una instancia, ¿no?, de no solamente de mediación, sino de asesoramiento, acompañamiento. Sí, nosotros recibimos los casos y tratamos de acompañar, también nos constituimos como un lugar de mediación. En muchos casos también llamamos a los propietarios, a las inmobiliarias que se acercan a nuestro lugar y tratamos de mediar y terminar una resolución al conflicto rápida, ¿no? Perfecto. Bueno, Marcos, se nos está acabando el tiempo, así que te felicitamos a vos por tu labor y la labor de todos los integrantes de la asociación, porque la verdad que está buenísimo, ¿no? Muchas gracias. Sí, nosotros vemos que a lo largo del país se están empezando a replicar ideas como la nuestra, como los casos en Neuquén Capital, en la provincia de Río Negro, después hay municipios acá dentro de la provincia de Buenos Aires, como en Mercedes, en La Matanza también, en la provincia de Tierra del Fuego, hay distintos lugares donde se empieza la gente a organizar y a elevar este tipo de problemáticas que hasta ahora no ha tenido ningún eco en los poderes públicos y que significa una solución rápida e importante a lo que es la problemática habitacional, porque el tema de los alquileres no se ve como una parte de la problemática habitacional. Nosotros vemos desalojos violentos, tomas de tierra, que en realidad es gente que es excluida del mercado de la vivienda, ¿no? Que es gente que no puede cumplir con los requisitos que pone la inmobiliaria o el propietario, y que termina siendo excluidos o sea, enviados a los bordes de la ciudad en peores condiciones que todavía que tienen cercanos al centro, ¿no? Marco, una última pregunta con respecto a lo que decías. Mencionabas que en distintas ciudades del país están empezando a generar estas asociaciones. ¿Están nucleadas todas estas asociaciones en una organización, digamos, superior, digamos, que la nuclea toda, o todavía no? No, estamos trabajando en eso. Nuestra idea es empezar a realizar foros donde se presenten los trabajos que venimos realizando en distintas oficinas y empezar a presentar proyectos de alquiler a nivel nacional, provincial también. Es una temática que todavía no está unificada, pero vamos en dirección, ¿no? Es un trabajo largo y arduo, pero bueno, tratamos de trabajar día a día. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, decíamos que ojalá se pueda concretar esto de una asociación, ¿no? Sí, que nuclea a nivel nacional, digamos, porque es una temática coyuntural que abarca todo el país, es uno de los grandes dramas, ¿no?, que está viviendo el país, el acceso a la vivienda. Que es cada vez peor, me parece. Es cada vez peor, sí. Cada vez más difícil. Sí, nosotros vemos por ahí hay políticas del Estado Nacional en cuanto a la construcción de viviendas, pero vemos que en las ciudades ya hay muchísimos inmuebles construidos, entonces también necesitamos políticas serias estatales que se encarguen de ese aspecto también de la vivienda, ¿no? Que ya hay en las ciudades muchos edificios en donde también pueden tranquilamente satisfacer lo que es el derecho a la vivienda, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, buenísimo tu testimonio, Marcos. Te agradecemos. Bueno, estamos a disposición enormemente. Cuando quieran llamarnos de nuevo, por mucho tiempo. Perfecto, dale. Marcos, muchas gracias. Bueno, gracias, un saludo. Saludos. Pasaba Marcos Quintulén, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos. Como cierre, ¿no?, a este primer programa de Cabeza de Plancha en su nueva casa, en Radionauta. Así que nos invitamos a todos los comensales a que vuelvan el martes que viene. El martes que viene, sí. A las 4 de la tarde. Cuando dijiste comensales, no sabía si lo invitabas a la pizzería o a... Acá, que acá, la pizza. O si no, a llamar a Chujuk, Gastronomía Casera. También. Que pueden pedir desde... Primero la pizza y después Chujuk para el postrecito. Para el postre, cosas dulces, al 221-594-6530. O si no, a través del perfil de Facebook, que es Chujuk. Lo ponen así como suena, Chujuk, y van a encontrar ahí a través de mensajes privados, pueden hacer sus pedidos con antelación. Con todo el muestruario de las delicias. De las delicias que hay, ¿no? Y también si necesitan festejar un cumpleaños y quieren hacer la mesa dulce, llama a Chujuk. Muy bien. Se al 221-594-6530 y le hacemos la mesa dulce. Dale, buenísimo. Bueno, gente, nos despedimos. Hasta el martes que viene a las 4 de la tarde.